el IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTI. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les invito a que se queden con nosotros y nosotras aquí en Sonidos Incluyentes, porque el día de hoy estará nuestra compañera Adriana Aguilar, quien es coordinadora del área de comunicación, para hablarnos de un tan importante informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la Relatoría de las Personas Pertenecientes a la Comunidad LGBTI. Este tan importante informe que la propia Comisión Interamericana, en el marco de su Relatoría sobre las Personas Pertenecientes a la Comunidad LGBTI, hizo y que refleja la problemática que sufre toda esta población LGBTI en América Latina. Aquí estará nuestra colega Adriana, como les acabo de decir. En ese sentido, Adriana nos estará hablando sobre cuáles son los principales hallazgos que la Comisión Interamericana encontró en relación a la violencia que vive la población LGBTI en América Latina. Les recuerdo que al inicio de esta emisión, escuchamos Si Me Miras, de Adrián Villarrojas, mejor conocido como El Nerd Ciego. La canción forma parte del soundtrack del cortometraje argentino Amor Crudo, sin duda uno de los cortometrajes más hermosos que Argentina nos ha dado. En este bello cortometraje se pone en evidencia el impacto que tienen los estereotipos de género durante la adolescencia. Les recuerdo que mi nombre es José Luis Gutiérrez, estamos en Sonidos Incluyentes y el día de hoy, como les decía, estaremos hablando sobre el informe LGBTI sobre violencia en las Américas. Les invito que ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Cuando no estás, te digo, te amo de verdad, te amo de verdad, te amo de la entrevista. Vamos a escuchar esta información que nos pondrá en contexto sobre la información que trae el informe sobre las personas LGBTI en las Américas. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Informe: violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en América. En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer el informe Violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en América. El documento fue elaborado a partir de información recabada de las audiencias celebradas por la Comisión, de reuniones de expertos y expertas, de resultados de análisis realizados por la propia Comisión en 2013 y 2014, informe de algunos gobiernos, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y reportajes de noticias. Los datos obtenidos dan cuenta de un contexto generalizado de violencia por prejuicio que tiene un impacto simbólico y envía un mensaje de terror generalizado hacia los miembros de la comunidad LGBTTI. Además de ser un documento que brinda importantes datos sobre la situación de los derechos humanos, contiene conceptos elementales como sexo como construcción social, identidad de género, orientación sexual y expresión de género. También habla de la prevalencia que se le da a los principios heteronormados, es decir, aquellos que impone el régimen social, político, económico y las prácticas sexuales heterosexuales. De acuerdo con el informe, estos principios son en gran parte el origen de estereotipos, discriminación y violencia hacia la población LGBTI. Un ejemplo de los reveladores datos que podemos hallar es el siguiente. De acuerdo con el Registro de Violencia contra Personas LGBT en América, realizado por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre enero de 2013 y marzo de 2014 se cometieron al menos 770 actos de violencia contra personas LGBT, incluyendo 594 muertes. Por otra parte, un aspecto fundamental que se destaca es la intervención directa o indirecta de las instituciones estatales, en particular de las fuerzas de seguridad, en la perpetración de los actos en contra de la población LGBTI. Estos actos constituyen violencia institucional que se refleja en diversos ámbitos como el educativo, la salud y la impartición de justicia, por ejemplo. Te invitamos a que le eches un vistazo al informe de la Comisión Interamericana. Puedes consultarlo en la página www.oas.org o también en www.asilegal.org.mx. Tu opinión suena. Les recuerdo que estamos en el estudio con mi colega Adriana Aguilar, coordinadora del área de comunicación, quien nos platicará sobre el informe que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la violencia que viven las personas de la comunidad LGBTTTI. Adriana, bienvenida a Sonidos Incluyentes. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, José Luis. Un gusto. Adriana, tenemos mucho gusto nosotros aquí en Sonidos Incluyentes que tú, como experta en estos temas y, por supuesto, de asistencia legal por los derechos humanos, nos puedas contar cuáles son los principales hallazgos que la Comisión Interamericana publicó en su informe el año pasado, en su informe sobre la violencia que viven las personas LGBTTTI en las Américas. Y me gustaría que nos pudieras poner en contexto por qué surge este informe y en el marco de qué la Comisión Interamericana hizo este tan importante documento. Claro que sí, mira, el informe Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América fue dado a conocer el año pasado, en noviembre del año pasado, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este informe es producto de una serie de investigaciones que hizo la propia Comisión Interamericana, también de las visitas que hace la Comisión, de algunos informes que le dieron los propios gobiernos y principalmente de información que proporcionaron organizaciones de la sociedad civil de países de Latinoamérica y el Caribe. Adri, entonces la Comisión Interamericana solicitó información a los países y a las organizaciones de la sociedad civil. En México, el gobierno mexicano dio información oficial sobre la problemática que se vive, que vivimos sobre la violencia que viven las personas LGBTTI. La Comisión Interamericana, de hecho, hizo un cuestionario a los estados miembros y a ese cuestionario respondieron 18 países. México sí contestó, pero de hecho algunas de las observaciones que hace la comisión en el informe es que hacen falta datos, que no hay una buena sistematización de la información por parte de los gobiernos, en particular en este caso de México, y que eso hace, pues crea un sesgo informativo. ¿Las organizaciones de la sociedad civil tuvieron la misma oportunidad que contestar? ¿Sabes si fue el mismo cuestionario? No sé si realizaron ellas, si el cuestionario también fue enviado a las organizaciones, igual que a los gobiernos, pero sí la comisión recibió información de 36 organizaciones de la sociedad civil. ¿Y cuál es la principal información que tiene este informe? La estructura del informe, bueno, es como muy, lo hace una herramienta muy importante para quienes pues estudiamos o a quienes nos interesa este tema de la población LGBTI y inicia con una serie de conceptos básicos. Principalmente nos habla sobre lo que es el sexo como construcción social, lo que es la identidad de género, lo que es la orientación sexual, la expresión de género, y después empieza a hacer desarrolla de manera muy detallada qué leyes son las que criminalizan a esta población, en qué contexto se genera la violencia hacia la población LGBTI. Entonces, y en este punto habla sobre la violencia al derecho a la vida, a la integridad personal, la violencia médica, sobre los discursos de odio también que existen hacia esta población, violaciones que existen hacia de los derechos hacia esta población y la intersección que existe con otros grupos. Por ejemplo, cuando una persona lesbiana además es, bueno, ya sabemos que es mujer, pero quizá también es indígena y es pobre, ¿cómo se junta esta serie de características? Claro. Y que generan una mayor discriminación, y termina con un apartado en el que habla del papel del Estado y el acceso a la justicia. Finalmente hace unas recomendaciones y esa es básicamente la estructura del informe. ¿Cuál es la razón por la que surge? Este informe es un reconocimiento a la exclusión, discriminación y violencia a la que está sometida a la población LGBTI. De hecho, bueno, como un dato, la Comisión Interamericana nos dice que de acuerdo con el registro de violencia contra personas LGBT en América, entre enero de 2013 y marzo de 2014 se cometieron al menos 770 actos de violencia contra personas LGBT, incluyendo 594 muertes. O sea, esta cifra refleja la problemática en toda América Latina, ¿cierto? O bueno, en todo el continente americano. Perdón. Así es, sí. En América Latina y el Caribe. Algo que es importante resaltar es que este dato no es, pues, absoluto, digamos, o no refleja la totalidad, porque algo en lo que hace mucho énfasis la Comisión Interamericana es que no existe datos, pues, conclusivos, digamos, sobre la situación. Claro, hay un subregistro, porque no todas las muertes que le ocurren a la población LGBT se registran como tal, ¿no? En muchos países el registrarlo, piensan que el registrar esa, digamos, la identidad y la expresión de género de las personas es discriminatorio y por lo tanto ahí se pierden muchísimos datos. Pero, Adri, ¿qué otro dato profundo, digamos, el informe trae que nos pone la piel chinita? Porque creo que habla sobre mucho la violencia que viven las personas trans. ¿Qué te dice sobre esto? Sí, en el caso de las personas trans, habla, por ejemplo, de la criminalización que existe hacia ese sector. También da datos, por ejemplo, este, que dice que el 80% de las personas trans asesinadas durante un periodo de 15 meses tenía 35 años de edad o menos. Esto tiene que ver con el grado de violencia que sufre este tipo de población. También en el caso de las personas trans que son detenidas, en particular mujeres trans, que son sometidas a actos de violencia sexual, violencia física, humillaciones, y además de que no se les violencia institucional a través de la negación o de tratamientos médicos que ellas necesitan, ¿no? Sus tratamientos hormonales. Se habla de detenciones arbitrarias. También hay un fuerte índice de casos de detenciones arbitrarias hacia esta población por estereotipo. Adri, ¿te parece que vayamos a un corte de estación y cuando regresemos nos comentes qué otro tipo de violaciones como estas que nos acabas de comentar documenta el informe? ¿Te parece? Claro que sí. No se muevan, en Sonidos Incluyentes, mi nombre es José Luis Gutiérrez y regresamos en un momento. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook, Así Legal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Visita www.asilegal.org.mx. Sos lo que buscaba. Sos lo que buscaba, llévame lejos de acá, no quiero verlos nunca más. Quema mi casa, tu mamá, mi mamá. Quiero tener un millón de hijos con vos. Acá no quiero verlos nunca más. Que Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Estamos hablando con Adriana Aguilar sobre el informe sobre violencia institucional que sufren la población LGBTTI, informe que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También escuchamos la canción Sos lo que buscabas de Adrián Villarrojas, mejor conocido como el NER Ciego. Adriana, antes de irnos al corte, nos estabas comentando que el informe revela una serie de violencias a la que se enfrenta la población LGBTI, especialmente nos estabas hablando de las violaciones que sufre la población trans. ¿Qué otro tipo de violaciones documenta el informe y que justamente es materia justamente para que los estados empiecen a hacer algo para garantizar la no violencia en contra de esta población? Algo que me gustaría resaltar antes de dar como una descripción de estas violaciones es la forma en cómo la Comisión Interamericana nos dice que debemos entender esta violencia que va dirigida a las personas LGBTI. La Comisión Interamericana nos dice que debe entenderse como una acción contextualizada. Ajá. Entonces, esta que comúnmente son conocidos como crímenes de odio, actos homofóbicos o transfóbicos, pero que la Comisión Interamericana nos propone que hablemos de violencia por prejuicio. O sea, todos estos actos de violencia son generados a partir del prejuicio que existe contra las orientaciones sexuales y las identidades de género no normativas. O sea, aquellas que están dentro de la heterosexualidad o que van más allá de la dicotomía de hombre-mujer. Adri, qué interesante, porque fíjate que todos los organismos internacionales que documentan temas de violencia, como el tema del Comité CEDAW, por ejemplo, también reconoce que la violencia hacia la mujer está empalmada por temas de estereotipos y prejuicios, y ahora justamente la Comisión, con este informe tan importante que sacó el año pasado, también reconoce que se enmarca o la enmarca, digamos como las principales causas en temas de prejuicios y estereotipos. Qué interesante que esos sean los móviles en los que se está basando la violencia, ¿no? Sí, nos dice que, bueno, que esta violencia tiene un impacto simbólico, es como un mensaje que se envía como una especie de mensaje de terror para generar miedo hacia la comunidad LGBT. Ya. Entonces, pues eso es algo muy, muy importante para poder comprender también cuando hablamos de violencia hacia esta población, cómo la tenemos que ver. Claro. Bueno, la Comisión Interamericana hace mucho hincapié, digamos, en la violencia física que se da hacia esta población. Y habla sobre violencia letal y no letal. Violencia letal, por supuesto, con la violencia letal se refiere a actos que atentan directamente contra la vida. En el caso de violencia no letal, también nos hace referencia a tratamientos físicos y psicológicos que sufren muchas veces las personas LGBT por parte de su propia familia. Esto es como especie de tratamientos correctivos. Y hace en este informe de la Comisión Interamericana hacen una diferencia. ¿Quién es el grupo que sufre más violencia letal y quién el otro tipo de violencia? Se hace mucha referencia a las personas trans. Okay. Sí menciona en varias, cuando hace cuando detalla los tipos de violencia, siempre hay muchos ejemplos de personas trans. Adri, dime una cosa, porque casi terminamos y me gustaría saber, entendemos que este informe es a nivel Latinoamérica, ¿cuál es el país que mayores violaciones a derechos humanos de la población LGBT está identificado dentro del informe y qué hay con México? ¿Qué dice sobre México este informe? La región, digamos, que más sufre o que está señalada en este informe es el Caribe, principalmente por los casos de criminalización que hay hacia esta población. Incluso las leyes que existen en estos países todavía son muy, bueno, criminalizan. Es un delito en algunos países del Caribe pertenecer a la comunidad LGBTTI, ¿verdad? Pertenecer e incluso parecer que se pertenece ya sea por cuestiones de expresión de género, claro. O sea, cómo se expresan, o también por cómo se visten. Cualquier cosa que no encaja dentro de la dicotomía hombre-mujer, sí. Es criminalizada. Fíjate que yo tenía un amigo que fue al Caribe y que solo por su expresión de género ya estaba siendo criminalizado. Por fortuna hubo ahí una intervención y pudo regresarse al país sin problema. Pero creo que también el informe reconoce, si bien es cierto el Caribe es uno de los principales puntos rojos, hay que entender que también Centroamérica, especialmente El Salvador tiene muchos problemas de violencia violencia hacia las personas trans, ¿cierto? Sí, de hecho, bueno, toda esta región del Caribe, algo que podemos podemos destacar, ¿sí?, digamos, o que hace evidente esta violencia, es la cantidad de migrantes de la población LGBTI que llegan, bueno, a México tratando de cruzar la frontera hacia Norteamérica, huyendo de la violencia que existe en sus países. Claro, y también, como bien sabes, después de que esta gente llega a México, finalmente también en México existe un tema tremendo de transfobia, bifobia y homofobia terrible, ¿no? Y el informe lo documenta bastante, bastante bien. ¿Qué otros datos nos podrías compartir del informe, Adri, ya en la parte final de este programa? Por ejemplo, para el caso de México, la Comisión Interamericana primero hace evidente la falta de estadísticas relacionadas con los delitos que se cometen hacia esta población. Ya. Y añade que los datos que se encuentran hasta ahora disponibles reflejan solamente un tercio. Wow. Del total. Entonces es realmente solo muy poco. ¿Por México o por México? Okay. Solo en México. También menciona el caso del Código Penal del Estado de Jalisco en la cuestión de las leyes que criminalizan a la población LGBTI, donde dice que aún existen los delitos como actos contra la moral pública y exhibiciones obscenas. Y que los operadores de justicia relacionan con la población LGBT. También en el informe evidencia el maltratamiento que da la prensa a las noticias en las que está involucrada la población LGBTI, en particular la población trans. No se habla de una persona transgénero, travesti o transexual fue asesinada. Se habla de hombre vestido de mujer fue asesinada o no sé. Y ahí continuamos con el tema de los prejuicios, ¿no? Finalmente tú sales en la calle, en el metro, ves las fotos de portada en donde una persona trans es asesinada y como bien lo comentas tú, el encabezado hombre vestido de mujer o hombre que se creía mujer ha sido asesinado, ¿no? Y creo que eso también lleva un sesgo al tema de las investigaciones porque no lo consideran una investigación o un crimen por odio o alentado por estereotipos y prejuicios y entonces sale de este subregistro, de este registro de muertes, digamos, por pertenecer a esta comunidad. ¿Pero qué más nos habla sobre esto, sobre México, el informe? Por ejemplo, en el caso de las personas privadas de libertad, el informe menciona que por lo menos el 60% de la población LGBTI se encuentra en esta condición, o sea, está privada de libertad y que fue víctima de abusos. Más de la mitad de la población privada de libertad en México ha sufrido violencia estando en los centros de reclusión. Bueno, por ejemplo, para las personas, en el caso de las personas trans, se reporta una violación a los derechos, a sus derechos de identidad, porque son asignados a centros de reinserción en donde se considera solamente su documentación y sus genitales en lugar de evaluar cada caso con sus particularidades. Ya, eso es terrible. Y eso es una problemática que me imagino no solo en México, sino en toda América Latina, ¿no? Sí. Uno de los obstáculos identificados también por la Comisión Interamericana ha sido la falta de capacitación en los temas de orientación sexual y de identidad de género en los operadores de justicia. Hay un fuerte sesgo o una gran violación al derecho de acceso a la justicia en el caso de México y, bueno, de toda América Latina y del Caribe, porque siempre se juzga a partir de prejuicios. Entonces, yeah, eso, o sea, no permite que las personas LGBT al momento de verse involucradas en un juicio puedan poder acceder a la justicia. Adri, sin duda un informe que trae muchísimo contenido y que creo que todas y todos tendríamos que conocer. Adri, ¿dónde podemos encontrar este informe? Cuéntanos dónde podemos localizarlo. ¿Vas a subir a la página de Así Legal? ¿Lo podemos bajar de ahí directamente en la página de la CIDH? Cuéntanos dónde va a estar disponible este informe. Lo pueden consultar en la página de la Comisión Interamericana, que es www.cidh.org.mx, también en la página de Así Legal, que es www.asilegal.org.mx. Adri, no nos queremos ir sin antes nos puedas dar tus redes sociales, donde podemos seguir el trabajo que vienes haciendo. Claro, las redes sociales de Así Legal es en Facebook, nos encuentran como Así Legal, y en Twitter como @asilegal_df. Adri, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Sonidos Al Incluyentes. Contrario. Siempre es un gusto tenerte por acá con muchas nosotros. Muchas gracias, al contrario. Estimados amigos, Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df. También pueden consultar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información y sobre todo podrás descargar y compartir todos los programas anteriores de Sonidos Incluyentes. Agradecemos en los controles técnicos a Cristina García, también en la producción a Carolina Valle, Antíoco Pérez de la Madrid y Adriana Aguilar. Recuerden que los estaré esperando aquí en punto de las 7 de la noche en Radio Ciudadana. Hasta el próximo viernes.